Son las 3 de la mañana y todo el mundo bailando, bailando, bailando, bailando. Debajo de esa falda lo que hay es mío. Tengo el perímetro de la noche. Sí, allá. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.